¿Y de qué manera podemos comenzar esta edición de Faro Sur, en especial para Horizonte FM, para todos quienes y todas quienes nos escuchan a través del 106.3 de FM para la ciudad de Paysandú y en la emisión que se lleva conjuntamente con Tacuabé Radio en el mismo horario? Un motivo de celebración, porque en la jornada de hoy, 27 de abril, se presentaron las 400, más de 430.000 firmas en favor de una reforma previsional en favor de todos y todas. Porque realmente este tema, que ya viene tomando mayor trascendencia pública a raíz del trascendido de que se habían alcanzado las firmas, ya se especulaban números, algunos bien a la baja, pero además ya hemos venido escuchando, no sé si llamar campaña del miedo, pero sí me queda claro que una campaña que por un momento parece de terror. Entonces, escuchamos a un montón de economistas, especialistas, analistas y panelistas que realmente hay veces que cuesta creer que no son conscientes de que lo que dicen es realmente, cuando no errores garrafales, lisa y llanamente mentiras. Y a eso, lamentablemente, no es que nos venimos acostumbrando, pero precisamente hacemos esto porque nos resistimos a esa idea. Entonces, más de 430.000 firmas fueron trasladadas del PIT-CNT hasta el Palacio Legislativo, pero vamos a empezar escuchando lo que fuera la conferencia de prensa ahí en la sede sindical. Compañeras y compañeros que... Bárbaro. Ahora está bien, compa. Bueno, un abrazo enorme a todas las compañeras y compañeros que están a la convocatoria de la Comisión Nacional Afirmá Tus Derechos, participando, digamos, en la conferencia de prensa y en la posterior caravana que vamos a tener hacia el Parlamento Nacional. Un enorme abrazo, saludar a las trabajadoras y los trabajadores de los medios de comunicación. Nos embarga la emoción, la alegría y un sentimiento de terrible agradecimiento. Es básicamente lo que vamos a decir ahora en esta breve conferencia de prensa. Agradecimiento a nuestro pueblo y a su talante democrático, y agradecimiento a la enorme, vasta, sacrificada militancia que construye la historia, y que sin ella no hay causa democrática, nacional y popular que se pueda desarrollar. Nosotros y nosotras vamos a estar entregando a la Asamblea General, digamos, espacio que también se refleja, digamos, nuestra democracia, a manos de la propia vicepresidenta de la República, y de allí, desde el Parlamento, irán a la Corte Electoral luego de un arduo trabajo de tratar de generar la condición de que la seguridad social sea un derecho humano fundamental en la vida. En una campaña que, como muchas otras, desde la perspectiva del movimiento obrero y popular, hemos defendido la vida. Con un método, muchas veces modesto, muchas veces espartano, podríamos decir, el camino por abajo. ¿Cuál es el fruto, digamos, de toda esta labor? Una riqueza enorme. Haber podido dialogar, intercambiar con cientos y cientos de miles de integrantes de nuestro pueblo, que nos decían el problema de haber trabajado toda una vida para pasar hambre al final de su vida, que nos decían haber trabajado toda una vida, quedar enganchado al régimen de la SAFAP para cobrar 1.300, 1.200 pesos a partir de lo que pagan las AFAP, molestos con todo ese engaño, podría decirse, del que fueron víctimas y firmando masivamente la campaña de nuestro PISENETE. Pero ese camino por abajo, dialogando con nuestro pueblo, abiertos a conversar con gente de las más diversas orientaciones filosóficas, ideológicas, religiosas, de todos los sectores políticos, convencidos de que nuestra causa es justa, ética, necesaria y además cargada de futuro, porque preanuncia una sociedad más democrática, más igualitaria, digamos. Realmente estamos enriquecidos con ese amplísimo diálogo que desarrollamos por abajo, desde el pie, podríamos decir, con nuestro pueblo en los distintos barrios, en los distintos lugares, con las barriadas, con los puestos fijos, con la participación en eventos, digamos, en donde nuestra militancia se desplegó. Así que es un terrible día de alegría. Nos sentimos muy contentos con lo que va a pasar hoy. Es una victoria de la democracia, y acá no mostramos la camiseta, lo hacemos desde la modestia esa del movimiento obrero, pero estamos recontra felices de poder hablar con tanta gente para llegar a este objetivo. Muchachada nuestra, vamos a estar entregando al día de hoy en el Parlamento Nacional, a las propias manos de la Vicepresidenta de la República, para que el Parlamento instrumente la llegada de estas firmas a la Corte Electoral, la enormidad de 430.000... decepcionar en esta información que yo le voy a dar. Yo dije 430.023 y están llegando en este momento más firmas. Quiero comentarles que acordamos con el Parlamento Nacional que a las 20:30 vamos a estar haciendo una entrega de aquellas firmas que están llegando ahora mismo, en este momento, y que seguramente estén en encomienda viniendo ahora, probablemente desde el interior. Así que estas 430.023 seguramente no sean la cifra definitiva, porque ese era el problema que teníamos nosotros. Muchísimas gracias al pueblo uruguayo, a la militancia, al diálogo entre la gente para construir causas que tienen como objetivo mejorar la vida. Le voy a dar la palabra a Natalí del Comando, que también seguramente va a ampliar estos agradecimientos, y luego nos vamos igual que Marcelo, agradecerle principalmente a la población, que son estos 430.000 uruguayos que, más allá de lo que estuvieron viendo en los medios de comunicación, ese susto que les daban de que lo que íbamos a hacer podía poner en juego nuestra seguridad social, esa población nos escuchó, vio que esto es una iniciativa desde los trabajadores y para los trabajadores, con la sola intención de poder hacer justicia social en nuestra seguridad social, valga la redundancia. Podemos asegurar con más de 430.000 firmas que va a haber plebiscito. Que después de casi 30 años, el futuro de los uruguayos y su seguridad social no la van a definir en un parlamento alejado de la población, no la va a definir un Fondo Monetario Internacional en sus préstamos, sino que el pueblo, el 27 de octubre, va a definir la seguridad social que quiere. Y eso es algo que tenemos que llevar como orgullo, porque esto nació de la nada, con muy poco apoyo, con una militancia que dejó su casa, sus horas, su trabajo para juntar estas firmas. Y lo único que tenemos que hacer como trabajadores es agradecer a las organizaciones sociales que se llevaron con nosotros esta patriada, como la FEU y FUCUAN, a todas las organizaciones sociales que también se fueron arrimando, a todos los trabajadores, y festejar entre nosotros, porque esto es del pueblo, es nuestro. Arriba, compañeros, y habrá plebiscito. Bueno, nos vamos a entregar las firmas al Parlamento, como ustedes dispongan. Bueno, muchísimas gracias.